12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con una de las secciones habituales de cada jueves. Ya saben que cada semana nos acompaña un representante del equipo municipal de gobierno en un espacio que ya es clásico y habitual en esta jornada, y en el que también conocen que los grandes protagonistas son ustedes, porque tienen la posibilidad de plantear las cuestiones que crean convenientes, de dejarnos también sugerencias, todo ello a través de los teléfonos de la radio, recordamos 46 20 04 21 55, o incluso, bueno, pues a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, vía correo electrónico, o incluso también en Facebook o en Twitter, en nuestros distintos espacios en cada una de estas redes sociales. Así que, con todas esas posibilidades, ya les anuncio que en el día de hoy nos acompaña ya aquí en los estudios uno de los concejales del equipo municipal de gobierno, en concreto Víctor Chávez, que es responsable de áreas como tráfico y seguridad ciudadana, policía, turismo, deportes y medios de comunicación. Así que, sobre todas estas áreas, sobre todo les pedimos que, si quieren realizar preguntas, si puede ser, por favor, se centren en estas áreas. Si no, de todas formas, nosotros daremos traslado a Víctor para que, a su vez, bueno, pues la traspase al concejal correspondiente. Pero, insistimos, esas serían las principales áreas a abordar. De hecho, vamos a comenzar ya en un minuto con lo que es el repaso a cada una de esas áreas. Y posteriormente, después de comentar esas novedades en cuanto a gestión municipal en cada una de estas áreas, pues ya iremos con lo que es la participación de nuestros oyentes y echaremos un vistazo pues a nuestro correo electrónico, las redes sociales y las llamadas que se puedan ir produciendo. Lo dicho, comenzamos ya y vamos a saludar a Víctor Chávez, que ya se encuentra con nosotros. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ir repasando cada una de esas áreas, insistimos, la actualidad en esas áreas de gestión, y enseguida vamos con esas preguntas que nos vayan llegando. Si te parece, Víctor, vamos con tráfico y seguridad ciudadana. La verdad es que ya hablábamos el pasado lunes, nos referíamos a lo que fue la subida Ubrique, pero bueno, ya que coincide, ¿no?, que vamos a conversar en el día de hoy, si te parece podemos también recordar cómo fueron las cosas, además con un poco más de distancia en el tiempo, el balance en general que se hace de este área de tráfico y seguridad ciudadana. Pues bueno, el balance que hemos hecho después de lo que ha sido todo el fin de semana tan ajetreado que hemos tenido, bastante bueno. No ha habido ningún problema que lamentar, los típicos cortes de carretera que sí que es verdad que nos suelen afectar en estos dos días, ¿no? Pero que, gracias a Dios, pues ya nos vamos acostumbrando y sabemos los horarios y quien tiene que salir, pues lo hace antes o incluso se espera un poco después. Y si es algo de tremenda urgencia, pues también se hace incluso en la misma carrera, como fue el caso de una persona que tenía que ir al hospital urgente y se paró la carrera en un momento para que así fuera. Por tanto, en materia de tráfico, bien, igual que en el cómputo general, pues muy muy satisfecho con todo lo que ha sido el transcurso de la subida, pues como no, en tráfico también muy contento. La verdad es que no ha habido incidencias graves, incluso en lo que es el propio desarrollo de la prueba, y fuera de ella, lo que fue ese fin de semana, teniendo en cuenta, ¿no?, que es un fin de semana en el que vienen muchas personas a nuestra localidad, así que bueno, pues puede haber algún incidente más, porque está claro que también hay más personas en la calle, la movida un poco también, pero bueno, no hay incidentes reseñables que destacar, ¿no? No, ningún incidente al respecto. Ya digo que aunque estuvieron cortadas las carreteras o la carretera en esos dos días, también pues la noche del sábado se cortó lo que es la recta de Hipersol, como todo el mundo conocemos, porque como todos sabemos, pues allí pues se tenía el banco de trabajo de los pilotos, había muchas caravanas y se corta aquello para evitar un poco lo posible los problemas que allí puedan surgir. Por tanto, que la verdad que aparte de los cortes, pues no hubo nada que lamentar. Sobre los cortes de carretera, un poco se debate nuevamente, ¿no? Cada año, cada vez que llegan las carreras, porque además depende de la competición, el tiempo también que estén cortadas finalmente, si se prolonga más o menos. Lo que pasa es que hay pocas soluciones si no se cambia el trazado, y si se cambia el trazado ya no sería la prueba en sí, ¿no? Entonces se habló incluso de un trazado, ¿por qué no una propuesta por el mojón? El trazado sería completamente distinto. O también incluso se hablaba de lo que es la la propia circunvalación, hombre, una vez que se haga en su momento, pero la verdad es que incluso la circunvalación por el recorrido que tendría, habría que cambiar el trazado actual de la carrera, porque empieza bueno, pues desde abajo de Ubrique y llegaría a afectar a la entrada de la circunvalación. Así que es complicado, ¿no? Habría que cambiar el trazado y las características ya de la prueba, ¿no? No es complicado, Juan Carlos, yo creo que es imposible, ¿no? Porque la verdadera belleza de la subida es el circuito que tenemos, las vistas que tiene, esas curvas, y en sí lo que hace es que sea en Ubrique. Contento no va a estar todo el mundo, nunca, aunque se haga en un sitio. El problema que tenemos no es otro que no tenemos otra vía de salida, no tenemos circunvalación y tenemos que cortar la carretera. Tenemos que ver y hacer un estudio si nos interesa o no nos interesa, y si nos interesa cortar la carretera, pues habrá que dejar de hacer la prueba, que creo que no es la cuestión, ¿no? Yo creo que la cuestión es de concienciación, de ver que es un beneficio para el pueblo, aunque algunos no lo quieran ver y no sé por qué parte lo cojan, porque no les guste este deporte o porque les afecte en demasía. El problema no es otro que concienciarnos, saber que tenemos eso ahí, que es un fin de semana y quien quiera salir, yo creo que tiene la manera y la forma de poder salir del pueblo, ¿no? Sí, que es un poco de laborioso y perjudicial para algunas personas, pero yo creo que esto es más beneficio que perjudicar para todo el pueblo, y no creo que porque esto se haga el fin de semana, porque luego para otros eventos ya no deportivos, sino cultural o llámese religioso, se cortan todas las calles que tenemos que cortar y nunca se ponen pegas. Yo creo que las pegas siempre van a existir y lo que tenemos que apostar es por la calidad y por el bien del pueblo. Yo creo que esto es una de esas cosas que se hacen, trae mucha afluencia de público y es un beneficio. Decirte al respecto, el otro día sí que escuché a un oyente, como decía Bautista, cada uno puede pensar lo que quiera y libre es y respetable, pero hablaba de personajillos de mochilas o algo así, ¿no? Creo que le daba un poco de, no respetaba a todo el mundo que venía a hacer la prueba. De hecho, sí que es verdad que todos los comercios no se benefician de la prueba, pero que la mayoría sí. Tenemos que ver cómo Ubrique está este fin de semana, que no lo está ningún otro. Le podemos preguntar a los de los hoteles, le podemos preguntar a los de las casas rurales, a los empresarios de hostelería, y sin embargo, cuando terminó la carrera el sábado, por ejemplo, yo tuve la suerte de estar allí arriba en un restaurante y vi a bastantes personas con bastantes bolsas de tiendas de Ubrique, que no creo que hubiesen pedido las bolsas para meter ninguna comida que ellos trajesen. Por tanto, yo creo que el rendimiento es positivo y yo voy a seguir apostando en la medida de lo posible por esta prueba. Dentro del número de visitantes habrá de todo, evidentemente, y lo que nos va a pedir es la renta, a ver cuánto cobra cada uno para ver si puede visitar nuestro pueblo o no, para ver qué gastos se hace. Pues evidentemente, bueno, es una prueba abierta y es importante que venga todo el mundo que quiera, está claro, todo tipo de turismo. Lo que sí que es cierto es que, uniéndolo no con esto, quizás debemos ser más capaces de aprovechar ese turismo, aprovechar el que tantas personas, tantos miles de personas lleguen hasta aquí a Ubrique o hasta nuestro entorno. Es un potencial que a lo mejor no está suficientemente aprovechado por parte de todos, digo. Sí, ahí lleva toda la razón. No es que todo el mundo que venga invierta. Tenemos que trabajar y hacer que esas personas que vienen se involucren más en el pueblo. pero muchas veces pues te llevas una grata sorpresa cuando pides colaboración de alguien, ya no económica, sino para poder incluso tener los coches de carrera en cualquier sitio de Ubrique, que incluso no molestaría al tráfico, y la gente es reacia a eso, no sabes cómo va a acertar. Entonces hemos tenido ahí este año algunas ideas, no se han llevado a cabo, y la verdad que lo que hay que trabajar para que la gente que venga se vea la repercusión que tiene en Ubrique y se haga bajar más, de acuerdo, pero cada uno viene a visitar Ubrique en la subida a su manera. Unos vienen a comprar, otros vienen a ver las carreras y por desgracia o por suerte, pues otros vienen a pasar la noche y a lo mejor son los que más problemas nos pueden traer, pero ese abanico tenemos que seguir manteniéndolo, y sí que es verdad, aprovechar que la gente recale más en el pueblo. Ya para dejar el tema de la prueba, aunque sea dentro del ámbito turístico también, comentamos que no hay cifras oficiales todavía. Lo que sí se mantienen son un poco las previsiones que los cálculos que se hicieron en su momento, ¿no? Pues sobre los cálculos no te voy a decir que se mantenían. Yo creo que lo hemos superado, porque sí, no digo los que se comentaron el domingo más o bueno, menos. Sí, que sí, sobre eso se hizo ahí un estamos a espera de que nos informen por parte de la Guardia Civil a las personas que ellos puedan ver que hayan asistido, pero como ya he comentado en anterioridad aquí, yo tuve la suerte de subir una vez a ver el circuito y subí con el organizador de una de las carreras de Canarias y se quedó bastante sorprendido. Se quedó muy sorprendido, decía que era mucho público, que en algunos casos daban miedo de que tanto público pudiera haber perjudicado lo que es la seguridad de la prueba, pero se quedó todo el mundo muy gratamente sorprendido, y ellos mismos o él mismo decía que más de 30.000 personas seguro. Él calculaba de 30 para arriba casi 35 o 40.000 personas, y es una persona que ha visto muchos eventos y sabe de lo que va el tema. Ese, por cierto, ahora sí, por terminar por esto, pero la verdad es que además comparándolo con algo que tenemos este fin de semana, el Gran Premio de Jerez de Motociclismo, digo, evidentemente, salvando la distancia, para una población, para una ciudad grande como Jerez, otra para más pequeña, como en nuestro caso Ubrique, una prueba muy parecida, quiero decir que tiene su inconveniente, por los ruidos y, bueno, pues cuidado con accidentes y demás que hay que tener en ese fin de semana. Pero por otro lado, lo económico, nadie pone en duda de que para Jerez sea beneficioso esta prueba, ¿no? Bueno, nadie pone en duda, y de hecho cada año que llega pues la apuesta es en firme por el Mundial de Jerez, ¿no? Si estos campeonatos del mundo no fuesen beneficiosos, no hubiese tantos circuitos apostando por llevarse las pruebas, ¿no? Ya se ha comentado que este año podría ser el último que vinieran las motos a Jerez, tanto por presupuesto como porque hay otros circuitos detrás pujando muy fuertemente. Ojalá no sea así, no llegue, ¿no? Y que podamos ver este fin de semana al año pues lo que es Jerez lleno. Ahí yo creo que como aquí pasa en menor parte, tenemos todo lo que es las plazas hoteleras en Ubrique alrededores, pues allí en Jerez pasa igual, ¿no? Y estamos hablando de que es muchísima mayor las plazas hoteleras que tiene en Jerez. Estamos hablando de miles que se llenan, y si no se llenan, pues seguro que al 90% sí que están, lo mismo que aquí. No todo el mundo se va a llevar beneficio, pero la mayor parte sí que lo hace. Pues eso de un lado. Seguimos con tráfico, si te parece. Hablamos de el balance de la prueba, de la subida Ubrique en cuanto a tráfico, seguridad ciudadana y también ámbito turístico en este último punto, pero vamos a continuar dentro de lo que es el área de tráfico y seguridad ciudadana. Novedades en tráfico, creo que ya ayer además lo anunciabas en el pleno, en Avenida Cardela y en calle Cortadores, ¿no? Pues sí, después de un tiempo estudiando lo que es la zona esta, sí hemos decidido de coger lo que es la parte, bueno, la parte baja, no, el polígono, lo que es la avenida de Gardela. Vamos a allí, siempre tenemos problemas con los aparcamientos y los talleres que allí se encuentran, y entonces vamos a ponerla en un solo sentido. Se podrá entrar por la parte donde está la carpintería de Ducomo, entrando por el lavado, y será solamente sentido hacia allá, y estará cortado lo que es bajando desde la parte del hotel, estará cortada, y haremos aquello lo que es un bucle de una sola dirección, y yo creo que será más fluido el tráfico, e incluso pues no tendremos los problemas que estamos teniendo con los aparcamientos allí. Y también pues hacerlo en la avenida de Cardela. Vamos a poner dirección prohibida lo que es hacia abajo, y tendrá una única dirección hacia la parte hacia arriba, ¿no? ¿Esto qué beneficio nos puede llevar? Pues el beneficio de que, como en el otro sitio, al ser un solo sentido, nos vamos a evitar atascos, y por supuesto pues vamos a ganar bastantes plazas de aparcamiento, porque no vamos a tener que tener una vía tan ancha para los dos sentidos. Podemos incluso comernos un poco de lo que es la vía, y instalaremos allí lo que son aparcamientos en semibatería, como ya hicimos en la bajada de los Tres Caminos. ¿Y esto sería en qué calle exactamente? Avenida de Cardela. Avenida de Cardela. En calle Cortadores no hay novedades, me apuntaban también algo al respecto. Sí, es la que hemos comentado. La de antes. No sé si es que me he equivocado y te he dicho nombre. Sí, calle Cortadores es la que te estoy hablando. Único sentido. Del polígono, será un único sentido, que entrará desde el lavado de coche y tendrá la salida por la zona del bar. Vale, y este último que hemos comentado es el caso de la Avenida Cardela. Avenida Cardela. Pues precisamente te iba a preguntar por aparcamiento dentro de otras cuestiones sobre señalización o cambio de sentido en lo que es el resto de nuestra población. En principio nada, ¿no? Ahora mismo nada. El último cambio que vamos a hacer es ese. Nada, también decir a un oyente que la anterior visita que estuve aquí sí que me pedía un cedal paso en lo que es la bajada a la piscina, que decirle que de aquí a un par de días como máximo pues estará puesto, y haremos que el que venga de la piscina cubierta hacia abajo pues tenga que hacer el cedal paso. A falta de también el estudio que estamos haciendo para la zona de la entrada de la Plaza de la Estrella hacia la avenida, otro problema, otro punto conflictivo que tenemos allí también. Pasa lo mismo, pues quien no aparca un minuto para comprar algo en la farmacia, pues lo hace para ir al banco, y estamos estudiando también la prohibición de la entrada desde la Plaza de la Estrella para tener la salida nada más por allí, aprovechar algunos aparcamientos y no tengamos ese problema de atascos en esa zona también. Algo que se está estudiando, ¿no? Sí, sí. Sobre aparcamientos, también creo que hay alguna novedad en Carril, ¿no? En la calle Carril. Sí, en la calle Carril pues ya hicimos jefe de la policía y yo una visita allí, estuvimos echando algunas fotos, y también vamos a acondicionar para intentar de poner lo que son las motos en un sitio y no puedan estar ocupando las motos un sitio de coche en un sitio tan conflictivo como tenemos allí en el Carril, que tenemos muy pocas plazas de aparcamiento, y la verdad que es un dilema el poder aparcar allí. Sobre aparcamientos, en principio las actuaciones que se están desarrollando en ese sentido, ¿no? Intentar aprovechar con la señalización, ¿no? Los espacios que existen. Sí, intentar aprovechar al máximo, coger y reestructurar un poco y aprovechar todas las zonas que podamos, ¿no? Por ahí vamos todos los compañeros, pues cada vez que vamos intentamos de intentar sacar algún aparcamiento de algún sitio, pues aquí es viable, aquí no es viable, y la verdad que sí, en eso pues estamos todos los días intentando de paliar un poco el problema tan grave que tenemos. Hay un proyecto que se anunciaba, ¿no?, por parte del Partido Popular, desde su llegada al equipo de gobierno se ha estado comentando, eso entraría ya también más en el capítulo de obras, pero bueno, relacionado también con, en sí, son aparcamientos subterráneos. ¿Y cómo marcha ese proyecto allí en el Parque Rafael Alberti, se hablaba? Pues la verdad que sí que es un proyecto, aunque no quitaría el problema de otras zonas, pero... gracias a Dios pues tenemos ahí a dos inversores interesados en el tema y ahí estudiando, porque no es fácil de decir el hacer el aparcamiento, sino son muchas cosas las que conllevan detrás, y la verdad que hay interesados y para nosotros pues tenemos muchas ganas en que ese proyecto se pueda llevar hacia adelante. Así que siguen contactos. Sí, llevar adelante lo que es el proyecto. Más cuestiones, dentro de lo que es tráfico y seguridad ciudadana, lo que es el plan de emergencia local, también hay novedades al respecto, porque creo que hay actuaciones, contactos previstos con Protección Civil, ¿no? Sí, nosotros en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad que mantuvimos hace unas semanas, pues quedamos en que se iba a formar una mesa de trabajo para ver las deficiencias de este plan. No se ha formado aún porque le pedimos a su delegación, a Protección Civil, que nos hiciera un pequeño estudio sobre el plan para poderlo aprobar. Estábamos a falta de eso y la verdad es que hemos recibido una carta de Protección Civil en la que se nos cita a una reunión con ellos. Ellos han estado mirando el plan y terminar de consensuar con ellos, los cuales pues nos dirán las últimas pautas a seguir sobre la decadencia de este plan, y una vez pues veamos las decadencias que ellos nos dicen, formaremos la mesa de trabajo para terminar entre todos de consensuar e intentar de una vez por todas pues que lo podamos aprobar en pleno y una vez pues tener ya el documento por el que nos podamos regir si algún día pues hace falta, ojalá no tuviera que hacer falta, porque estamos hablando que son tendría que salir este documento en caso de catástrofe, y ojalá sea una cosa que tengamos que echarle mucho trabajo, pero para que nunca tenga que usarse. Sobre, por ejemplo, el área de la policía, ¿alguna novedad? Bueno, el área de la policía es una novedad que tuvimos que aumentar los efectivos en este fin de semana por la afluencia de público, y nada, como algunas personas pues ya han podido ver en la calle y han preguntado sobre el nuevo coche de la policía, no es en sí nuevo coche, se ha hecho este fin de semana uso del coche oficial porque teníamos distintos efectivos en la calle, no contábamos con más coches policiales y estuvimos barajando la posibilidad de, bueno, no es que estuvimos barajando la posibilidad, sino que estuvimos llamando a distintos ayuntamientos para ver la posibilidad que había de que nos prestasen un coche de policía. No, nadie está sobrado de coche, no tuvimos la suerte de que así fuera y optamos por acondicionar el coche este para patrullar una pareja. No va a servir como coche de la policía porque lo que son las señales luminosas son de otro coche que ya no servía y la teníamos desmontada, se ha aprovechado para esto. Los escudos son quitables y que no va a sufrir ninguna transformación ese coche, no se va a ver cogido por la policía y va a seguir siendo el coche del ayuntamiento, nada más por si alguna persona tenía alguna duda, solamente se ha hecho por poder tener otro vehículo disponible para este fin de semana. Así que ese coche creo que es azul, ¿no? Una pegatina azul que, bueno, pudiera parecer que era vehículo nuevo, ha sido para optimizar los recursos que había, los vehículos que había, y en este caso utilizarlo simplemente para este fin de semana, para ese caso excepcional. Efectivamente, ha sido un caso excepcional y nada, pues decir eso, que no es que se vaya a aprovechar ni para comprar ni otro vehículo por otro lado, ni se va a usar frecuentemente si no es verdaderamente necesaria su utilización. Pero este coche se le quita las señales luminosas, los escudos que tiene, que llevaba tanto en las puertas como en el maletero y sus pegatinas, y sigue siendo el coche oficial del ayuntamiento. Pasamos a otras áreas, vamos con turismo. Hablábamos anteriormente de las cifras de visitantes, de la subida a Ubrique, que se barajaban entre 30-40 mil personas el domingo, y el sábado imagino que una cifra similar o superior incluso, porque el sábado creo que hubo a lo largo del recorrido más personas. Yo no te puedo decir si más o menos es Juan Carlos, perdona, porque yo tuve la oportunidad de ver todo el recorrido el domingo nada más. Esta persona que te hablo sí que estuvo el viernes y el sábado, y dice que sí, el domingo podría haber habido a algunas personas más, pero tampoco que fuera mucha la diferencia. Estamos hablando de la gente que está en el tramo, hablamos siempre de cifras de 30-40 mil personas aproximadamente, pero tenemos que ver que la organización y el evento pues también hace que muchas de las personas que lleguen a Ubrique no puedan estar en el tramo. Estamos hablando de 87 coches que son mínimo 2-3 personas las que trae cada coche, entre técnico, entre, ya hablemos, mecánico, prensa. Entonces eso sí que se ve involucrado en más gente de la que hay en sí en el mismo circuito. Y sobre, en general, ya hablando de turismo, cifras en este primer trimestre del año, no sé si, o un poco la evolución por el momento, cómo está marchando. Pues si te digo la verdad, no tengo aquí los datos. Precisamente ayer se pidieron en el pleno. Yo quedé que hoy o mañana, si no me da tiempo hoy, pasárselo a todos los concejales, y la verdad que no los tengo aquí en lo alto de la mesa, pero no tengo ningún problema en que pasároslo mañana por la mañana, y aunque no sea yo directamente, o si queréis llamarme, no tengo tampoco ningún inconveniente en que mañana, si me queréis llamar, os doy los datos de las visitas a Ubrique en este trimestre, y si no, pues yo os lo haré pasar, y ustedes, si sois tan amables, pues podéis hacerlo llegar a los oyentes. No te preocupes, de todas maneras era en torno a turismo un poco las novedades, y además cada cierto tiempo, ya saben nuestros oyentes que incluso hablamos con la oficina de turismo para ver un poco la evolución sobre lo que, bueno, ese es el enfoque turístico de algo que llega muy pronto, la crujida de Gamones, un evento que sí que es cierto, ¿no?, que la organización corre a cargo sobre todo de cultura, pero que ya decimos, sí que es cierto que se está intentando dar ese enfoque turístico y de hecho, bueno, pues ahí está el cambio de fecha hasta el sábado, para que coincida con fin de semana y puedan llegar más visitantes, ¿no? Sí, era una demanda que al parecer pues muchas asociaciones de vecinos tenían. Lo que se va a trasladar, bueno, la crujida de Gamones, porque todo, aunque sí, a lo mejor algunas personas pues digan que la tradición, ¿no?, la polémica sobre todo está ahí, ¿no?, en sí, si se debe mantener sí, la tradición del 3 sí, o el 5. Vamos a probar. Yo creo que la decisión puede ser acertada, porque si lo vemos por la parte del número de visitantes, pues sí que nos podemos ver beneficiados, ¿no? La crujida de Gamones con esto de cambiar los fines de semana, pues seguro que la gente ya no es quien venga en sí de fuera, sino nosotros mismos, los locales, pues vamos a tener más tiempo o vamos a poder estar más tarde, con el hecho de no tener que trabajar la mayoría de la gente el día siguiente, ¿no? Vamos a probarlo. Se ha apostado por eso, se ha apostado por la zona que se va a habilitar para mercadillos, para el desfile que se va a hacer de representación de la época, ¿no? Entonces es una apuesta fuerte, cultural y turística, esperemos que tenga sus beneficios, y si así, pues por nosotros no tenemos ninguna duda en mantenerlo si verdaderamente es beneficioso para el pueblo. Y ya como cuestión curiosa y que bueno, pues ha llamado mucho la atención evidentemente de los ubriqueños en estos días atrás, me refiero al rodaje del cortometraje La Cucaracha, como promoción turística también. Bueno, lo cierto es que todo lo que sea, ¿no?, que Ubrique salga a través de, en este caso, un cortometraje, pues también viene bien, pero digo un poco en cuanto a esa curiosidad, ¿no?, de que han tenido que cortarse algunas zonas, de que se han desarrollado diferentes escenarios de rodaje. Coméntanos si ya se ha terminado de rodar o un poco quedan más escenarios. No, ya se terminó de rodar. Como tú bien dices, pues turísticamente tenemos que aprovechar todo. Tenemos que aprovechar deporte, nuestras fiestas y tanto estas oportunidades que se nos puedan brindar. No sabemos que es un cortometraje, pero no quita de que esto pueda ser visto en cualquier sitio, y el encanto de Ubrique, pues le quede reflejado a cualquier enamorado que quiera hacer aquí cualquier otra actividad, ya sea película, corto, programa, ¿no?, serie. Nosotros estamos abiertos para eso. La aceptación que ha tenido ha sido muy buena, porque ya la misma producción del corto hicieron un casting, se presentó bastante gente. Yo tuve la oportunidad de ver varios de los rodajes, tanto en el pantano como aquí en la Plaza de la Verdura. No estaba cortada, no hubo ningún tipo de problema. La gente colaboró muy bien, incluso todo el mundo que participó en el rodaje, muy contento. Pasaron buenos días y la verdad que muy satisfactoriamente, ¿no? Ellos han quedado muy encantados con Ubrique, con la gente de aquí, se han ido súper sorprendidos, y para nosotros eso es lo que tenemos que vender. Nosotros tenemos que vender lo bueno que hay aquí, porque ya lo malo ya se encargan otras personas de venderlo, y por desgracia tiene bastante vistosidad fuera. Entonces nuestro problema ahora mismo es vender Ubrique lo más positivamente que se pueda, y para nosotros esto era una de las formas en la que venderla, y ya te digo, muy muy satisfactoriamente, y gracias a Dios ha salido todo a la perfección. Siempre es bueno, además, entrar dentro de ese mundo, ¿no? De tener los contactos oportunos dentro del ámbito cinematográfico, porque hay ciudades características por ese tema, ¿no? Porque al final son para diferentes películas, para diferentes cuestiones, se aprovechan como escenario para películas, y bueno, pues siempre es bueno también meter la cabeza en ese mundillo, ¿no? Sí, hombre, siempre es bueno. Como ya te digo, hay que aprovecharlo todo. Yo estuve una pequeña charla con lo que fue el actor, ¿no?, Antonio Pica, que lleva en sus espaldas bastantes películas, ¿no?, y algunas importantes y conocidas, ¿no? Y estuvimos comentando sobre este tema, y él me decía que una de las películas que él, en las que él actuó, ¿no?, pues el marco iba a ser Ubrique y Grazalema. Estamos hablando de hace ya bastantes años, y por circunstancias pues no se hizo en Ubrique, pero era la primera que él rodaba aquí, y se quedó súper encantado, tanto de como ya te digo, de la gente, como de todos los rincones que tenemos y todo lo que nos rodea. Pues ya para terminar, vamos con el área de deportes. La verdad es que estamos viendo por aquí ya cómo han ido llegando durante este tiempo muchas preguntas, la mayoría sobre tráfico, sobre todo, y bueno, en deportes, para terminar con este repaso a las novedades, en infraestructuras, obras que podamos comentar. Bueno, pues infraestructura, estamos ahí ya queriendo terminar lo que es la pista de exterior de fútbol sala. Sí que es verdad que va muy retrasada, pero estábamos ahí, aparte de poner la torreta de luz que nos queda y los soportes para las redes, estábamos también a la espera de que podía pasar con esta feria que viene, porque aunque todos sabemos que la cancha exterior está en malas condiciones, necesita un dinero y necesita un buen acondicionamiento, pero esto se le va a hacer una vez que tengamos la certeza de que no van a ir más o no se va a poner las instalaciones de las ferias, ¿no? Lo que son los cacharros para los niños chicos. Entonces tenemos ahí ese problema con lo que son las atracciones que no pueden ir en otro lado, y entonces hasta que no tengamos fijo de que no vamos a poner ahí ya más atracciones infantiles, no vamos a echarle más dinero, porque no estamos dispuestos a tener que gastarnos el dinero dos veces, y más con la que está cayendo. Entonces, en muy breve plazo de tiempo vamos a tener la torreta de la luz puesta, los soportes para las redes, y se va a hacer un acondicionamiento de lo que el asfalto, y en poco tiempo pues la tendremos. Estas son las novedades que hay, porque el Antonio Barbadillo pues estábamos a expensa del último presupuesto para terminar, aunque ya está lo más problemático que teníamos, que era el muro de contención. Ahora queda nivelar desde ese muro a lo que es el tapiz de césped, y ya una vez que tengamos eso, voy a intentar de por todos los medios nivelarlo, venga la empresa que instaló el césped, y se pueda hacer para tener uso de lo que es las instalaciones en el breve tiempo posible. Vamos, por nosotros, ojalá hubiese sido ya, pero la verdad que nos hemos encontrado con muchos problemas, y estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte, y esperemos que sea muy muy pronto cuando le podamos dar uso a esas instalaciones. ¿Y ya en el capítulo de actividades? Bueno, pues en el capítulo de actividades, y sí, comentar que por parte del patronato se va a desarrollar la primera liga de fútbol base, ¿no? Alevines infantil. Estos serán solamente equipos de Ubrique y en categoría mixta. El plazo de inscripción pues se va a abrir, estamos hablando de alevina infantil. El plazo se va a abrir el 25 de abril hasta el 2 de mayo, en horario de piscina cubierta, que sería de 9 horas a 13 y de 16 a 20 horas. Y el comienzo del campeonato pues se va a hacer se va a empezar el 5 de mayo y serán los sábados a las 10, 11 y 12 de la mañana. Respecto a pádel, pues también decir que ayer comenzó el campeonato de diputación, que se prolongará hasta este fin de semana. El día 1, 2 y 3 de junio también tendremos el campeonato de Andalucía por equipo. Lo que es el 10 de abril se va a celebrar el tercer pentatlón Ciudad de Ubrique. Y el 6 de mayo pues tendremos lo que es la cicloturista organizada por la Asociación Ciclista Ubrique. Sí, me gustaría destacar un nuevo evento con el que vamos a contar. Es nuevo y creo que va a ser muy divertido y muy vistoso para lo que es el pueblo. Es el 24 de junio por la noche, a partir de las 9 de por ahí o las 10 de la noche, se va hacer el primer Rogainer de Ubrique. Rogainer es una especie de gincana donde hay que ir buscando distintas balizas que te darán en un mapa del pueblo, y en distintos sitios de la localidad pues habrá distintas pruebas especiales, como por ejemplo escalada, que será factible para todo el mundo, tiro con arco, ¿no? Creo que también habrá algo de tirolina, un poco de lo que son deporte de naturaleza, ¿no? Actividades de deporte de naturaleza. Esto lo va a organizar el Club Ubrique Orienta, y la verdad que seguro que va a ser una cosa de la que todos nos vamos a quedar sorprendidos al ver distintas parejas correr por los distintos sitios de Ubrique, cada uno por un sitio con los frontales en la frente, y la verdad que va a ser una cosa que nos va a llamar la atención. Lo que es ahora mismo en actividades, destacar solo eso. Y bueno, pues también, bueno, aparte de la preinscripción para los cursos de natación infantil de 2012, que se comunica, ¿no?, que a partir del próximo 2 de mayo y hasta el 23 de mayo, pues se pueden recoger las prescripciones para los cursos de verano de natación. Ya para más información, pues si quieren, pues ya que estamos con el tiempo cogido, pues lo pueden hacer en las instalaciones de la piscina municipal cubierta, en tu horario de oficina, como ya te comentaba antes, de 9 a 13 y de 4 a 20. ¿Las fechas has dicho desde el 12? El día de... Se va a abrir el plazo el día 2 de mayo. Del 2 al 23. 23 de mayo. Pues ahí queda también ese apunte sobre la natación y la preinscripción, que además, siempre los padres están muy atentos a estas fechas. Sí, atento y bueno, se va a abrir ese día y decir que en el resguardo de prescripción pues llevará un número asignado, ¿no? Que este número después pues en un sorteo público pues se determinará quién son los, si hay más solicitudes de las previstas, pues se llevará un sorteo público y allí pues se verá se determinará el orden y los correspondientes personas que le hayan tocado. Pues eso en el repaso general que hemos realizado a las distintas áreas de gestión, como decimos, de Víctor Chávez. Nos vamos a quedar ahora con las preguntas ya directamente, sí, de nuestros oyentes que han ido llegando vía telefónica. También pueden, ya saben, a través de Facebook, Twitter o incluso nuestro correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com. Sin más, vamos con esas cuestiones que, como te decía, por el primer vistazo que he echado, la mayor parte creo que son referentes a tráfico. Comenzamos, por ejemplo, con un oyente que dice que ya denunció que en la Plaza de las Palmeras hay mucha arena y con el viento se llenan las viviendas y calles aledañas de tierra y polvo. Desde el ayuntamiento se le trasladó que se iba a solucionar esta problemática, pero a fecha de hoy aún no se ha actuado. Sería de otra área, pero no sé si tiene datos al respecto. No sé, sé que sí que es verdad que había algunos vecinos afectados. Yo sé que se estuvo viendo la zona, pero no sé qué medidas se podrían tomar sobre eso, ni si se habían tomado ya o no. Yo lo voy a trasladar ahora mismo a mi compañera y que vean las medidas oportunas que tengan que tomar al respecto. Sí, con tráfico, por ejemplo, un oyente pregunta por la solución que se le va a dar al tráfico del cruce de las pistas de atletismo al Cerro Mulera. El ayuntamiento dice, prometió un espejo debido a la poca visibilidad y este oyente propone una rotonda. Pues verdad que prometió un espejo, tanto en ese sitio como en otros tantos. La verdad que no tenemos al día de hoy los espejos en nuestro poder y en cuanto lo tenga pues se verán los cruces más conflictivos. Pues decirle al oyente este que sí que es una de las cosas que también hemos visto y que puede ser bastante viable el tema de la rotonda. Parece una coincidencia, bueno, o es una coincidencia que haya salido esto, pero lo estamos viendo y si es factible, pues sí que vamos a poner una rotonda allí, porque la verdad que es un cruce un poco conflictivo. No sé si porque o no esté bien señalizado, porque a lo mejor no hay visibilidad, pero vamos a intentar de ver lo más rápido posible si fuese realmente beneficios a la rotonda, y si es así pues se hará ahí como en otro par de puntos también que tenemos el estudio para hacerlo y si es beneficioso no cabe la menor duda de que se hará así. Vamos a ver si el espejo, la rotonda y lo que sea mejor medida pues lo haremos en cuanto nos sea posible. Otras preguntas que giran sobre aparcamientos. Hay distintas preguntas en este sentido. Por ejemplo, vamos a quedarnos en primer lugar con la calle Ronda. Un vecino quiere saber cuándo se va a dar una solución a los aparcamientos de la calle Ronda. Bueno, en la calle Ronda hay dos problemas. No sé si realmente los aparcamientos que había al final de la calle antes de terminar, que había allí una zona habilitada para unos coches, eso ya lo estuvimos viendo. Yo in situ estuve allí unas cuantas de veces y lo estuvimos viendo, pero seguramente que este vecino como otros tantos se quieren ver el problema que hay justo al terminar la calle Ronda, y la preocupación es, al terminar la calle Ronda, un solar que hay allí en el que se estaba aparcando. Nosotros, desde que nos comentaron que aquello se iba a cerrar, hemos empezado a trabajar, y la verdad que desde por parte del ayuntamiento ahora mismo no podemos hacer nada más de lo que se ha hecho. Aquello al parecer es privado, porque tampoco está totalmente claro. Hemos pedido informe, y desde Catastro hemos estado viendo aquello. Lo ha cerrado el privado, y si el privado ha cerrado lo que es su solar, su dependencia, no podemos hacer contra eso nada. Si por nuestra parte queremos mantener una reunión con este propietario, y si es verdad que aquello de su propiedad, intentar de llegar a algún acuerdo por parte nuestra para que aquello sea de uso municipal, o por lo menos se pueda hacer ahora mismo uso de los aparcamientos. Es verdad que en cuanto se llegó, algunos vecinos querían que se reuniera con la persona, con el propietario, a cambio de lo que fuera, y nosotros no podemos dar a cambio de lo que sea, o podemos cambiar a cambio de lo que sea cualquier cosa. Entonces estamos ahí, que vamos a mantener una reunión con él, si verdaderamente es de su propiedad, llegar a algún acuerdo, y si no se llega a algún acuerdo, tampoco podemos hacer, como ya digo, mucho más de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para que se vuelvan a restablecer los aparcamientos allí, pero ante una propiedad privada, pues la verdad que poco nos queda en este caso que hacer. Ya digo que por nuestra parte vamos a poner todo el empeño que podamos, y el que estamos poniendo desde primera hora. Pues de la calle Ronda a aparcamientos en la zona de la calle Consuelo Vega. Un oyente pregunta por la calle Consuelo Vega. Según comentó, iba a cambiar el lugar de aparcamiento de vehículos de derecha a izquierda, porque de esta manera se estorba menos y no hay balcones, ya que si hay vehículos aparcados se puede acceder a las viviendas fácilmente. ¿Para cuándo el cambio? Pues ¿para cuándo el cambio? Pues en cuanto hagamos los dos o tres cambios que tenemos previstos, como ya te he dicho antes, en las dos avenidas de antes y un par de cosas, terminaremos de verlo eso e intentaremos hacerlo mientras antes. Calle Consuelo Vega, nos vamos ahora a la calle Reinita. Un oyente pregunta por el escrito que se remitió al ayuntamiento con respecto a poner aparcamientos alternos en la calle Reinita. Dice que aún no se les ha trasladado respuesta. Bueno, no creo que eso sea cierto, porque yo por lo menos recibí el informe de la policía que era desfavorable, y yo lo firmé, y me extraña de que, bueno, igual no le ha llegado por cualquier circunstancia, pero me extraña mucho, porque hace bastantes meses que eso se firmó y era desfavorable ese informe. Diferente es que estas personas que querían ese cambio, se les dijo que no era viable, porque había que trasladar aparcamiento, la rampa que había para el acceso al puente no coincidía en los dos sitios, y no se podía hacer el cambio, porque si no, cuando se cambiara el día de un lado a otro, los meses, nos íbamos a encontrar con el problema de los discapacitados, no podrían pasar por allí. Se ha hecho allí una obra, sí, es verdad, pero hasta el día de hoy el informe de la policía es desfavorable. Yo creo que ahora mismo deberán de ver, hacer estudios, y si siguen con esta problemática, solicitar, diciendo de que sea ahora viable o no viable. Si la policía dice que es viable, yo no tengo ningún impedimento en que los coches cambien de acera mensualmente, trimestral o semestral, como ya se vea. Yo no tengo ante eso ningún impedimento, pero lo que yo no puedo hacer es autorizar algo que es desfavorable por parte de los servicios técnicos de la policía. Vamos con la avenida Cardela, que comentaba anteriormente esas novedades. Un vecino de allí, de avenida Cardela, propone que si se va a poner sentido único en esa zona y el tráfico será hacia la cuesta arriba, propone que se eliminen los CEDAS el paso, ya que además de tener que subir la cuesta, estar cediendo el paso es un poco dificultoso. El concejal argumentaba que no se eliminaban ya que los vehículos que bajaban alcanzaban bastante velocidad. Perdona, Juan Carlos, ¿eliminar los? Los cedas el paso. Dice que además de esa medida que se va a poner de sentido único, que se eliminen los cedas el paso porque así es menos dificultoso para los vehículos. Pero claro, esto es menos para los vehículos, lo será más para los peatones. Bueno, es que es una de las cosas también con las que por la que se ha querido hacer eso. No sé si todo, pero ahora algunos podremos eliminar, porque como ya comenté antes, al venir los coches para abajo sí que se alcanza bastante velocidad, y el que va de para arriba o de un lado a otro, pues igual se podía ver con el problema de ver un coche a lo lejos y no darle tiempo a pasar. Esa es una de las cosas que lo estamos viendo, y se eliminarán en la medida de lo posible los que podamos. Por tanto, lo que ocurre ahí es que hay muchos cedas del paso, supongo. Bueno, no es que haya muchos cedas del paso, sino que viéndolo no terminan de estar colocados cómodamente, ¿no? Cómodamente, porque, como dice este oyente, sí que es verdad, si hace un cedas del paso en la cuesta arriba, pues luego puede costar un poco de trabajo, ¿no? De salir. El tema es de evitar de que el coche que venía para abajo pues no coja tanta velocidad. Entonces ahora pues al no venir para abajo pues nos vamos a quitar, yo creo que el problema es de los cedas al paso. Hay preguntas también relacionadas con deportes, con infraestructura. La verdad es que ya te has referido a este tema anteriormente, pero bueno, si el oyente está escuchando en estos instantes, vamos con esa pregunta también, que ¿cuándo se va a terminar el campo número 3? El campo número 3. El campo número 3. Me imagino que se refiere al Antonio Barbadillo, ¿no? En el campo número 3. En el campo número 3 hablamos ya del fútbol 7, de Césped. O no sé si se refiere a eso. Pues no sé a qué se refiere, cuándo se va a terminar. No sé exactamente a lo que se refiere. Lo que es el campo número 3, ahora mismo hay cambios que hay que realizar, algún tipo de mejora o obras. Bueno, ahora mismo lo que queda en el campo número 3 para terminarlo pues sería lo que es habilitar unos vestuarios para ese mismo campo, que nos vemos con la problemática que el sitio no tenemos. Se está haciendo uso del pabellón polideportivo, que digamos en la medida de lo posible paliar el problema. Y lo único que queda en sí más problemático o que en sí no está terminado, como no sea el tema de las luces, pero el tema de las luces es terminar de poner todos los focos. Ahora mismo, como ya se dijo que esto era provisional, pero ahora mismo se puede hacer y se hace uso del campo por la noche perfectamente. No tenemos por qué tener encendido 12 focos si con 4 creo que es suficiente, ¿no? Esto es uno de los problemas que nos encontramos también. El ver mejor, por supuesto, que a todo el mundo nos gusta, pero estamos hablando de que se está haciendo la práctica deportiva sin ningún impedimento y yo creo que bastante bien, ¿no? El encender ahora más luces sin necesidad sería un gasto bastante grande que es inútil de tener que soportarlo ahora, cuando de verdad los mayores gastos que llevan las instalaciones son de luces en sí, vienen unas facturas bastante importantes, y es otro de los estudios que se está llevando a cabo también y se están realizando mejoras. Ya por ejemplo en la piscina se está quitando bastante luz de pasillos que no estaban en uso, e incluso de lo que es el vaso de la piscina. Había allí una cantidad de focos que para mí, para muchos, era innecesario, y ahora mismo hemos eliminado bastante de ellos y se sigue viendo en la piscina de noche con total claridad. Bueno, pues la duda que teníamos, que suponíamos que a lo mejor no era el campo número 3, nos dice el oyente que no, que se refería al campo número 1, o sea, al Antonio Barbadillo, a lo que tú te referías antes, ¿no? Eso es, a lo que yo me refería antes. Estamos a la espera de subir eso y decir que lo que se va a terminar ahora es el césped, ¿no? Termina de poner a nivel el césped, que que una barbaridad lo que hay ahí, tanto las obras que se han llevado a cabo como lo que hay que hacer y lo que queremos hacer eso para poner en uso ya la práctica de fútbol en las instalaciones. Ya luego lo que es terminar las instalaciones ahí no nos vamos a meter, porque yo creo que esto son palabras mayores. Ya cuando la gente empiece a practicar fútbol allí, vea cómo está aquello, cómo se ha quedado, pues yo creo que cada persona hará su valoración y verá lo que le puede quedar aquello y el dinero que hay que invertir en aquello aún. Así que lo que es el terreno de juego en sí quedaría el muro de sujeción, ¿no? Y después el césped, ¿no? Y el césped, sí. Un oyente, la verdad que además de preguntas, evidentemente estamos abiertos a las sugerencias de los oyentes, sí. En este caso propone un proyecto para un hipódromo, ya que a todo el mundo no le gusta el pádel. Bueno, si hay aquí personas que vayan a defender el hipódromo y se aseguran las carreras que haya que asegurar, yo por mí no estoy en contra de hacer nada. Como ya digo, todo lo que se pueda hacer en Ubrique, bienvenido sea. Se hicieron las pistas de pádel, yo no estaba en esa legislatura cuando se hicieron, ya pueden ser muchas, pueden ser pocas, yo no entro en esa valoración, pero la verdad que había una demanda, y de hecho ahora mismo se está constatando que la demanda existe, ¿no? Gracias a Dios, pues ahora mismo las pistas están cubiertas, se están usando. Y si hay que hacer un hipódromo, hay que hacer cualquier instalación que sea beneficiosa para el pueblo, por supuesto. Yo le animaría a este oyente que presentara el proyecto, y si es viable, pues para adelante. Yo soy el primero que lo apoyaría. Desde luego, original es, porque no lo habíamos escuchado hasta ahora, lo del hipódromo. O no sabemos si, bueno, va un poco también en relación al pádel, ahí con un poco de ironía. Aquí yo solté con el escrito y no el tono un poco de la cuestión, pero bueno, pues por supuesto queda también, reflejamos esa cuestión que proponía este oyente. Un oyente pregunta, o más bien denuncia, ¿no?, que en la avenida Andalucía hay una alcantarilla partida, dice. Los vecinos han colocado una piedra, pero es un peligro para los peatones, ya que está justo en la bajada de las escaleras que comunican con la avenida Jesulín. Bueno, la verdad que no tengo constancia de ello, y ahora mismo, pues igual que apunté la otra sugerencia, la voy a apuntar a esta para hacérselo llegar en cuanto suba, pues, a mi compañera, y no creo que vaya a haber problema porque se arregla inmediatamente. Pues ya hicimos alcantarilla partida en la avenida Andalucía, bueno, pues justo Jesulín, en la bajada, ¿no?, de la escalera, con la avenida Jesulín. Otro oyente comenta que los árboles que hay frente al tren están plagados de bichitos, se dice. Llevan años con este problema, han comunicado por escrito al ayuntamiento, pero no saben nada. Pues, si te digo la verdad, yo tampoco sé nada de esto, Juan Carlos. No tengo constancia de nada de eso. No sé si anteriormente habrán tomado las medidas para hacer lo que sea, si tienen que desinfectarlo, lo que sea, o no tengo ni idea. Lo haré llegar también y lo apuntaré ahora. Perdona, me había dicho los árboles de El tren. De lo que es la carretera de Cortes, sí, allí en la avenida lo que es el sacrificio, sí. En el tren. Vale. Los árboles que hay allí, nos comentan, lo que no sabemos exactamente si son los que hay, imagino que sí, que los que hay en la misma, en el mismo tren, vamos, en la misma calle, vale, sí. Imagino que serán los de la carretera, lo preguntaré. Porque la verdad que ahora mismo no lo podré hacer con mi compañero de medio ambiente, porque por circunstancias él no está allí por la mañana y está por la tarde. Pero en cuanto llegue, pues lo comentaré con el técnico de medio ambiente y se tomarán las medidas que tengan que tomar urgentemente, ¿no? Pues otra cuestión sobre tráfico. Un oyente comenta que se ha colocado un cedal paso en la salida del Reina Sofía y está justo en la curva. No hay señalización del paso de peatones, así que los coches no lo ven. Comenta que ¿por qué no se coloca el paso de cebra en el lugar que ahora ocupan los contenedores? Sí, pues en una reunión que mantuvimos con profesores de Reina Sofía nos trasladaban esa problemática y ya le dijimos que sí, que se iba a pasar al otro sitio en un sitio más visible. Tenemos que ver también, ese sitio tampoco es tan fácil como parece, porque también hay una curva y puede ser que los coches vengan a más velocidad en ese sitio que en el otro. Decirle que creo recordar que sí hay un disco de paso de peatones, ¿eh? Creo recordar que sí. De todas formas, me voy a cerciorar de ello en esta mañana, y si no está, pues se pondrá a falta de cambiarlo en el otro sitio si es viable. Pues como penúltima pregunta, porque la última, al menos que nos haya llegado hasta ahora, y además ya por la hora que tenemos que poner el punto y final, atendemos a nuestro correo electrónico en radiobrique@radiobrique.com. Pepe nos dice, a ver si pudieran mirar el agua de las duchas en los vestuarios del pabellón y vestuarios del campo número 3, o sea que del pabellón, también del campo número 3, en ambos casos. Dice que se han hecho quejas y no se arregla el problema, que por lo visto es que sale el agua muy, muy caliente. Demasiado caliente. Y no se pueden duchar, vamos. Y entonces, bueno, pues dice que porque ellos sí cobran la hora de utilización. La verdad es que aquí no entiendo muy bien. Dice que no se pueden duchar después de practicar deporte porque ellos sí cobran la hora de utilización. Y después dice, una sugerencia que doy es que los cambios de hora, la persona del personal del pabellón esté a la hora, porque hay veces que llega tarde y no se recupera el tiempo perdido de haber entrado más tarde. Bueno, sobre el tiempo perdido, pues hombre, la verdad que puede ser que por cualquier circunstancia algún día el operario pues haya ido un poco más tarde a abrir. Vamos, no creo que sea mucho tiempo, pero vamos, no hay ningún problema, porque cuando se entra a una instalación 5 minutos más tarde, se salga 5 minutos más, ¿no? Si no dificulta también el pleno rendimiento de las otras personas, de los otros usuarios. Pero bueno, lo tendré en cuenta, para que es que no debe de pasar, pero bueno, si pasa, pues no hay ningún impedimento porque tengan 5 o 10 minutos más en la instalación. Y sobre el tema de, bueno, antes de entrar en el agua caliente, te comento, el agua caliente sí que es verdad que sale muy caliente, se han estado haciendo algunos arreglos, se ha cambiado válvulas y no tenía constancia que aún siga, no sé si aún sigue saliendo caliente, se han hecho algunos arreglos y si sigue caliente, pues muy caliente, habrá que ver cómo lo arreglamos para que se ponga bien. Que sí que es verdad que se paga el uso de las pistas, como yo creo que hacen uso de ellas, ¿no? Se hace uso de las pistas y se está haciendo uso de los vestuarios también. No son los vestuarios que nos gustaría tener a todos en las mismas instalaciones para no tener que cruzar la carretera, que tampoco estamos hablando de que haya que desplazarse mucho. Estamos hablando de 20 metros, que creo que es una cosa que entra dentro de los márgenes normales y se pondrá, vamos, se va a poner remedio a eso, por supuesto. Pues es la última cuestión que tenemos por aquí. Vamos a repasar de nuevo en nuestro correo electrónico. Ninguna aportación más. Y bueno, pues tampoco a través de los teléfonos. Así que con esa última cuestión nos vamos a quedar. Víctor, no sé si algún tema que se haya quedado en el tintero como novedoso en estos minutos. Bueno, como novedoso ahora mismo, pues creo que nada. Ahora mismo no recuerdo, ya después de esta hora, pues no recuerdo ahora mismo nada que tenga que recargar. De todas formas, bueno, pues han sido multitud de temas los que hemos abordado en esas distintas áreas de tráfico y seguridad ciudadana, policía, turismo, deportes y medios de comunicación, las áreas de gestión de Víctor Chávez, delegado municipal que hoy nos ha acompañado en este espacio, cosa de todos. Por supuesto, nuestro agradecimiento a todas las personas que colaboran con nosotros, que han participado, dejándonos sus preguntas, que al fin y al cabo, bueno, pues es una buena manera también, ¿no?, de trasladar a los gobernantes los problemas.